Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. Ecuador, el ombligo del mundo, faro de la no violencia y dueño de la latitud cero. Latitud de la no violencia, de la no violencia activa. Presenza tiene el agrado de presentar Latitud No Violenta. Aquí, en la 940 AM, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Alisten corazones, empezamos. Cuando de pronto... Muy buenas noches con nuestros amigos y amigas de la Latitud. Soy Patricio Guevara y estoy muy contento de estar de nuevo con ustedes. Hoy tenemos nuestro programa, digamos, semanal, oficial. Estamos casi con equipo completo, lamentablemente nos falta nuestro querido Raúl, como siempre. Y por supuesto no estoy solo. Y bueno amigos, estamos aquí ya en la Latitud, como dijo el Pato, programa oficial. Soy Rosana Ayabaca, siempre gustosa de estar con ustedes. Como les dije ayer, ya estábamos extrañándolos muchísimo. Y esta noche tenemos un programa súper especial. Vamos a dedicar todo el programa a un solo tema, que es la violencia de género en estos días de cuarentena. Así que para eso tenemos un par de invitadas muy especiales que ya las vamos a presentar. Y bueno, ¿quién más está aquí con nosotros? Como dijo el Pato, estamos casi completos. Muy buenas noches a cada uno de las personas que están escuchando esa transmisión. Un saludo también para Pato, Milton, Rocío, Cris, Julián, Ros, que también nos acompañan y que hoy el programa está muy recargado. Mi nombre es Luis Permendoza y es un gusto para mí acompañarles en una emisión más de Latitud No Violenta. Buenas noches con todos, ¿cómo están? Espero que estén bastante bien. Me encuentro muy gustoso de finalmente tener un programa con todos ustedes de la manera de la que es debida. Y estoy bastante contento de que estén aquí nuestras invitadas, de que estemos casi casi completos. Raúl, te mandamos un fuerte abrazo. Y eso, soy Julián Galarza y disfruto muchísimo esta transmisión que viene muy cargada. Este programa es muy bueno. Milton. Muy buenas noches para toda la audiencia y para todos mis compañeros que me acompañan en esta noche de Latitud No Violenta. Estoy muy contento de poder acompañarles en esta noche y pues el tema de hoy es muy interesante y que nos compete a la gran mayoría de hogares ecuatorianos, así que estamos muy recargados y estamos de a poco retomando nuestras actividades que teníamos antes de esta crisis sanitaria. Es tiempo de sacarte una sonrisa. Quizás hacer que se te suban los colores. Pero lo más importante, es tiempo de reflexionar en serio. Hablemos de... Siempre hay algo que tratar. La anterior semana tuvimos invitado a nuestro gran amigo Alejandro Camacho, que nos supo dar como su visión sobre el coronavirus, sobre la pandemia que estamos viviendo. Y desde la Latitud hemos intentado sacarle provecho al coronavirus en cuanto a los temas que está dando de qué hablar, de que son importantes que los hablemos, que tengamos estos espacios para poder hablarlos. En ese sentido, hemos escogido un tema en particular, como lo dijo Ross, que es muy, muy importante de que lo discutamos. Y por eso tenemos esta noche a dos invitadas muy, muy especiales. Así que, ¿quiénes son, Ross? Bueno, contamos con nuestra amiga Cris Almeida, que ya muchos la conocen. Ella estuvo en un programa con nosotros. Como dijo el Pato, hicimos todo un programa especial con ella, hablando sobre el tema igual de violencia de género. Ahora la tenemos en nuestro programa esta noche. Ella pertenece a Nina Warmi y también tenemos a otra mujer que es activista feminista, que es Rocío Rosero. Ella es de Coalición de Mujeres, así que nos trae también información muy importante y también nos va a hablar sobre una iniciativa. Entonces, esas son las dos mujeres maravillosas con las que vamos a contar esta noche en el programa. Buenas noches, qué gusto compartir con ustedes. No, buenas noches, volver a compartir con todos ustedes, a quienes nos escuchan, un abrazo hasta donde estén. Primero quisiera decirles que casi nada, por favor, escríbame las preguntas, yo quedo atenta, ¿sí? Perfecto, sin inconvenientes. No, no hay problema, Cris. No te preocupes. Nosotros te escribimos las preguntas. Igual sería bueno como hacer un pequeño contexto considerando la situación. Un poco se ha tratado de este tema en la prensa, algunos medios lo han abordado, sobre todo han trabajado sobre la base del informe que dio el ECU 911 en los primeros días de abril, que decía que existe una reducción del 37% de la violencia y que incluso esta violencia se ha concentrado en las ciudades de Quito y Guayaquil, y que por supuesto esto se da entre los maltratos a menores de edad, también maltrato por supuesto a las mujeres, y que en algunos de los casos, algunos, por ejemplo la Defensoría del Pueblo consideraba que estos rubros quizás no sean como muy verídicos considerando que están ahí encerrados, y muchas organizaciones sociales incluso han considerado que realmente se podrá dimensionar todos los rubros y la violencia que ha sucedido en estos días cuando la pandemia finalice por fin. Así que eso es una pequeña introducción. No sé qué les parece si podemos iniciar con una pregunta a Cris para que podamos como tener un poquito claro. Vamos a escribirle la pregunta para que nos pueda responder. La pregunta sería ¿qué actividades exactamente son las que realiza la organización Nina Warmi desde donde Cris trabaja? Las actividades que realizamos como organización es el apoyo a las mujeres que han sobrevivido a la violencia machista y también a familias de víctimas de femicidio. ¿El apoyo en qué consiste? Nosotras les brindamos asesoría legal, asesoría psicológica y acompañamiento psicosí. Muchas veces lo que nosotros hacemos es direccionarles con profesionales que están, digamos, aliados con nosotras. A veces también tomamos los casos de directamente, ¿no? Porque la verdad quisiéramos poderlo hacer directamente, pero no nos damos abasto porque lamentablemente los casos de violencia que llegan a nuestro son innumerables y la verdad es que nos faltan manos, ¿no? Entonces, bueno, aparte de la asesoría legal, que bueno, consiste obviamente en que tengan un acceso a un abogado o abogada que lógicamente se maneje con enfoque de género, que sea conocedor de estos temas. También consiste en la asesoría psicológica. La asesoría psicológica es fundamental y es lo que primero le brindamos a una sobreviviente de la violencia, porque su salud psicológica es lo que va a asegurar que pueda llevar a cabo un proceso posterior a colocar una denuncia, ¿sí? Entonces yo diría que es por ahí por donde empezamos. Luego, el momento en que ya esté preparada, comenzamos la asesoría legal, si es que ella se decide a denunciar, porque en muchos de los casos las sobrevivientes de la violencia no denuncian. Y además, y dentro de lo que consiste el proceso legal, ahí es que procede el acompañamiento psicosocial. Muchas de las sobrevivientes de la violencia no se proceso posterior a colocar una denuncia es sumamente desgastante y sumamente revictimizante también. Que ellas no se sienten apoyadas, acompañadas durante todo el proceso. La gran mayoría de los casos no llegan a buen término, ¿no? Y mucho menos llegan a tener un acceso a la justicia. Eso es a breves rasgos. Listo, mi Cris. Y ahora iríamos con una pregunta para Rocío. Ya se sabe que se han aumentado los casos, o mejor dicho, han aumentado las denuncias durante este tiempo, y ya Cris nos dio un panorama sobre esto. Entonces, ¿cree usted o cómo piensa usted que el gobierno está realizando su trabajo? ¿Si está realizando un trabajo óptimo en cuanto a recoger estas denuncias, y cómo se podría hacer para actuar correctamente respecto a ellas? Es una excelente pregunta y que implica primero señalar los problemas fundamentales que tiene el Estado como garante y protector de derechos. Este es un tema que es fundamental, que no necesariamente ha sido implementado, es decir, durante los últimos 12 años, en realidad, después de la aprobación de la Constitución en Montecristi, no se ha implementado realmente un Estado garante de la protección de los derechos de todas las personas, de los derechos específicos además de cada una de las personas, niños, niñas, adolescentes, mujeres, personas de la tercera edad, personas con discapacidades, personas de los diferentes pueblos y nacionalidades indígenas, de las diferentes orientaciones sexogenéricas. Todo este panorama de las diversidades sufrimos en carne propia precisamente la omisión del Estado ecuatoriano. Y la omisión tiene que ver con la implementación de mecanismos institucionales, políticas públicas y el sustento con sus presupuestos. Nuestro trabajo está precisamente en ese ámbito, en el ámbito de la incidencia de la política pública, de la exigibilidad de los derechos, y por eso es que nosotras estamos permanentemente procurando que, por ejemplo, los proyectos de ley, como el actual proyecto del Código de la Niñez, que está en este momento entre manos de una comisión especial nombrada hace un año y medio por la Asamblea Nacional, en esa comisión tiene que definirse el nuevo Código de la Niñez, y es donde tiene que tomar cuerpo toda la institucionalidad y los mecanismos de coordinación para la protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Este es un trabajo que no es sencillo, porque por un lado es un trabajo con hombres y mujeres políticas que no necesariamente manejan los temas de derechos y que muchas veces reducen la comprensión a cuestiones clientelares, de campaña política, etcétera. Es decir, este trabajo de la política pública se topa con un dique muy grande, que es el modelo político. El modelo político vigente en el país es un modelo que lamentablemente no nos permite implementar el Estado social de derecho, el Estado garante y protector de derechos. Y esto es muy grave, porque por eso ocurre todo lo que ocurre. No hay sistema nacional de protección de niñez y adolescencia, no hay organismo, no había pues, porque ya se creó la Secretaría de Derechos Humanos para el órgano rector de la ley de violencia, y fue una lucha que llevamos adelante desde el movimiento de mujeres, la propia ley, la lucha por la institucionalidad. Pero evidentemente requerimos de que eso aterrice en las medidas concretas para la vida de las mujeres. Y eso significa que hayan servicios de protección, que hayan sistemas de información que permitan que las denuncias reciban un tratamiento, un seguimiento, que haya una correlación inmediata de urgencia con la emergencia que amerita una escalada de violencia intrafamiliar. Con esa misma urgencia debería haber una respuesta de la red local de servicios de protección de derechos de las víctimas, y eso todavía no funciona. ¿Por qué? Porque no tenemos sistemas de registro interconectados entre las instituciones, porque nadie sabe las llamadas del ECU 911, ni la Fiscalía, ni el Consejo de la Judicatura, y porque a lo máximo se entera la policía cuando tiene que ir al lugar de los hechos. Y hasta que llegue a la Secretaría de Derechos Humanos es todo un trámite. Es decir, tenemos un problema de conectividad, de interconexión, de visión sistémica y de visión integral de la protección de los derechos, porque no es un tema de que la policía llegue y ya está. Si llega la policía, pero no pasa absolutamente nada. A veces la policía le dice a la víctima de violencia que no ha de ser así, que no haga tanto escándalo y punto. ¿Y qué sucede con víctimas como las dos niñas que han sido asesinadas en estos días de la cuarentena? Esas niñas no tienen cómo llamar al 911. Esas niñas de 3 y 4 años murieron en la indefensión total y absoluta después del maltrato más cruel de sus padres y madres. Entonces sí tenemos que decir que faltan mecanismos por parte del Estado, pero también faltan mecanismos de la sociedad, de entender que la violencia de género contra las mujeres y las niñas en la sociedad ecuatoriana es una pandemia no reconocida, no declarada. Es una pandemia que mata 82.700.000 mujeres al año en todo el planeta y que mata alrededor de 120, 130 mujeres en el Ecuador en los últimos 6 años. Esta es una situación oprobiosa que nos debería avergonzar como país. Y llama a la respuesta del Estado y de la sociedad, del rol que tenemos los medios de comunicación, del rol que tenemos los grupos culturales, las asociaciones, los grupos feministas, los movimientos sociales y, por supuesto, el Estado. Cada quien en su rol, ahí hay una serie de cuestiones que debemos ir abordando poco a poco. Entonces, lo que quiero, para sintetizar, quiero decir que este es un engranaje de respuesta social, familiar, política, pública, que nos va a permitir una vida de respeto y dignidad a las mujeres y las niñas ecuatorianas. Perfecto. Yo me quedo con dos temas importantes que Rocío nos comentaba. Existe un problema de visión integral de protección de derechos y también faltan mecanismos estatales y sociales. Ahora, Cris, tú como representante de Nina Warmi, que hace un momento nos estabas comentando las actividades que el colectivo está emprendiendo en contra de la violencia. Ahora, dentro de la situación en la que nos encontramos, ¿cómo está actuando Nina Warmi durante este tiempo de cuarentena? Bueno, específicamente durante este tiempo de cuarentena lo que hemos hecho es crear como que protocolos para saber directamente cómo poder intervenir acerca de una situación de emergencia en que una mujer lamentablemente, como sabemos, durante la cuarentena se ha exacerbado la violencia contra las mujeres. El quédate en tu casa no es tan bonito como quisiéramos. A las mujeres muchas veces les toca estar confinadas junto a agresores y sus vidas corren un potencial peligro de muerte, sin temor a exagerar. Entonces, lo que ocurre es que en esas circunstancias, lógicamente, los agresores les mantienen vigiladas sus acciones, sus comunicaciones. Entonces, en el caso de necesitar ayuda o pedir auxilio, pedir que la policía acuda o que una ambulancia acuda, ellas no lo pueden hacer, ni no cuentan siquiera con la libertad de hacer una llamada telefónica, ni siquiera de leer sus mensajes en el celular. Entonces, lo que hemos hecho es, por ejemplo, que nos den sus datos, ¿no? Porque el momento en que una tercera persona hace una denuncia, en el sistema, por ejemplo, del 911, te preguntan es absolutamente todos los datos, como es lógico. Por ejemplo, la dirección de la casa en donde se encuentra una persona que está sufriendo violencia. Entonces, si es que nosotros no les conocemos personalmente, que es la gran mayoría de los casos, con antelación teníamos que habernos asegurado de contar con todos estos datos. Entonces, muchas mujeres se pusieron en contacto con nosotras para hacernos saber que se sienten en peligro, que saben que su vida está amenazada y que la violencia va a exacerbarse durante el confinamiento producto de los roces, ¿no? Que pueden ocurrir, que son cotidianos, pero cuando esto ocurre entre una mujer y un hombre que muchas veces no puede dominar sus acciones, no puede sobrellevar circunstancias cotidianas, entonces ocurren, ¿no? Ciertos actos de violencia y acciones que muchas veces generan en agresividad, en golpes. Y bueno, en ataques contra las vidas de las mujeres. Entonces, lo que hicimos fue, como digo, tener todos estos datos de las mujeres para poder, en el caso de que ellas nos den una señal, solo un mensaje con una palabra clave o un sticker de WhatsApp que hayamos compartido previamente, que sepamos que ya es, qué es lo que significa, ¿no? Si es que necesita que llamemos ambulancia o que si necesita que llamemos al 1-800 delito, por ejemplo. Entonces, y listo, entonces estamos nosotras dispuestas a cualquier hora a responder estos llamados y hacer una llamada al número, ¿no?, adecuado que ellas necesiten. Entonces, previamente tenemos los datos, la dirección exacta, la referencia de cómo llegar a sus casas. Muchas veces también Bueno, la verdad es que depende del funcionario, por ejemplo, en este caso del 911 que te contesta una llamada. Muchas veces uno es como que más dispuesto que otro a brindar ayuda. Entonces, ha pasado que hemos llamado, pero nos han dicho, bueno, si es que no es la persona que está siendo violentada, directamente la que llama, no podemos prestar ayuda. Entonces, en ese momento, aseguramos que a pesar de que no le conozca, digamos, personalmente a una posible víctima de violencia, pues podemos, en cambio, darle los datos, por ejemplo, los nombres completos de esta persona o el número de cédula, por ejemplo, incluso el número de cédula del agresor. Entonces, ya con más datos, la persona que nos contesta se siente como más comprometida. Nos ha pasado a decir, ya está bien, te voy a recibir la denuncia y voy a enviar un patrullero en algunos de los casos. En otros casos ha pasado que no acude ningún patrullero y tenemos que nosotras de alguna manera asegurarnos que está bien esta mujer. También contamos, por supuesto, con, por ejemplo, con el número convencional, ¿no? Entonces, cuando nosotros hacemos convencional, el hombre se siente como que, a ver, esta chica no está sola, no está abandonada, a alguien le importa. Entonces, ha pasado que hemos más o menos podido sobrellevar la situación y a distancia. Otra cosa que hemos podido, que hemos tenido que hacer para poder proteger a las mujeres es también hacerles comprender que en realidad no están solas, que por más que no nos conozcamos, pues como mujeres hemos tenido que sobrevivir a una violencia estructural que nos atraviesa a todas en todo momento. Entonces, el sentirse, digamos, acompañadas, el sentirse identificadas unas con otras y con personas que ni siquiera nos hemos visto, hemos hablado antes, les da también una sensación de paz, de confianza, de hermandad. Entonces, eso también nos ha permitido al poder llegar a ellas y poder hacerles llegar también la ayuda que necesiten el momento que verdaderamente su vida podría llegar a estar en juego. Entonces, eso es más o menos lo que hemos podido organizar, las redes de apoyo para estas mujeres. También hemos hecho grupos de chat, por ejemplo, para cada mujer, ¿no?, que nos ha pedido ayuda específicamente en este tiempo. Porque la contención, aunque no haya, digamos, un acto de violencia explícita, pero existe un ambiente de tensión constante, permanente, que se vive dentro de casa. Entonces, muchas veces las mujeres, su problema radica en que no pueden contarlo a nadie, que no tienen la confianza de decirle a nadie que están viviendo, y lógicamente eso genera en ellas un estrés, una incomodidad que les pone también como a veces muy, muy susceptibles, no lo sé, ha pasado. Entonces, si es que encuentran un lugar, un espacio en el que puedan contar lo que están viviendo, desahogarse y todo lo demás, ya pueden afrontar con un poco más de equilibrio en sus situaciones cualquier eventualidad que se pueda presentar, ¿no? Otra cosa, les hemos compartido a las mujeres, digamos, ciertos consejos que llamaríamos de autocuidado para evitar una situación en que su vida puede estar en riesgo, ¿no? A pesar de que entendemos que un acto de violencia es 100% responsabilidad de la agresión, no de la víctima, sin embargo, hay consejos de autocuidado que resultan hasta cierto punto un poco obvios, pero no lo son. Cuando uno está en el círculo de la violencia, no ve las cosas son. Entonces, por ejemplo, se les aconseja que no estén mucho tiempo, digamos, o a solas con el posible agresor dentro del cine. ¿Por qué? Porque dentro de la cocina están los instrumentos que, según la mayoría de casos que hemos visto, son usados para atacar a las mujeres. Están los cuchillos, están las tijeras, están los martillos de cocina, ¿no? Entonces, les aconsejamos que procuren no estar a solas con el agresor en la cocina, por ejemplo, y en general no estar a solas con el agresor en ninguna parte de la casa, tratar de estar siempre acompañadas también. Lógicamente, estar también cerca de un teléfono convencional o celular. También tener esta frase o palabra clave que puedan hacerles llegar a una desconfianza o a nosotras también, para hacerles saber a alguien que no esté viviendo ahí, que podría estar en una situación de peligro y que necesita que hagamos la llamada, ya sea a la policía o al 911, etcétera. Otra cosa, pues, evitar las confrontaciones, ¿no? Lamentablemente he tenido que escuchar de muchas mujeres que les toca decir a todos sí y no discutir por nada. En estas circunstancias, pues, primero la vida, ¿no? En vez de, lamentablemente no se puede en esta situación de que su vida está expuesta a un peligro inminente. Muchas veces estar discutiendo, estar debatiendo, que en circunstancias normales está bien, es lo correcto. Nosotras tenemos derecho a dar a conocer nuestros criterios, a ser escuchadas, a diferir, en fin. Pero en estas circunstancias, digamos, no es la mejor idea, ¿no? Eso podría comentar. Nos vamos un ratico, no se vayan, ya volvemos. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana abre sus puertas solidarias. El Pabellón de las Artes sirve de albergue mientras dure la emergencia, y el Ágora del sitio técnico, desde donde se provee de la logística y abastecimiento de los cuidados de salud médicos y psicológicos. Además sirve como centro de acopio. Para el presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión Camilo Restrepo Guzmán, es en estos momentos de crisis humanitaria cuando se debe mostrar el amor y la solidaridad con los más necesitados y desamparados de la sociedad. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, sede nacional, y el Núcleo de Pichincha, junto al Ministerio de Inclusión Económica y Social, el Ministerio de Salud Pública y el Municipio de Quito, coordinan acciones para acoger a más de 60 personas de la calle al estar en situación de riesgo de infección del coronavirus. De esta forma, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, una vez más, abre sus puertas a la ciudadanía, con el fin de contribuir una cultura de amor y paz. La responsabilidad individual y la solidaridad entre todos son el único mecanismo de superación de la crisis sanitaria convertida en pandemia universal. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. El tiempo pasó volando. Estamos de vuelta aquí en Latitud No Violenta. Estamos de vuelta después de tremenda entrevista, en la cual hemos podido entender un montón de situaciones y conocer más acerca de la situación que se vive en la mayoría de hogares y cómo se los puede llevar a estas situaciones desde una manera más colectiva y centrada, teniendo en cuenta de que no se está solo y que hay una manera en la cual se puede trabajar en todo esto. Así que hemos vuelto. Ya, muchas gracias. Buenas noches para Rocía Rosero. Quiero darle la bienvenida a su programa Latitud No Violenta y quiero hacerle una pregunta en específico. ¿Cree que el gobierno está realizando un trabajo óptimo en cuanto a la educación sexual en el país? Solo por decir, quiero añadir que en el Ecuador hay muchos casos de embarazo en la adolescencia. ¿Y qué responsabilidad tiene el gobierno ante esta situación de que haya miles de casos de embarazos en la adolescencia? Bueno, la verdad es que hay un trabajo deficitario en materia de educación para una sexualidad sana y responsable, a pesar de todos los esfuerzos que se hicieron desde el año 2012 con la implementación de la Estrategia Nacional de planificación familiar, que se llamó, que fue todo el tema de prevención del embarazo adolescente. Esta fue el nombre que tenía. Estrategia que se vuelve a retomar en el 2018 en el Estado, que es un proyecto de política intersectorial entre salud, educación, MIES, como tres ministerios fundamentales en este tipo de actuación. Pero en la realidad no se logra llevar a cabo una estrategia que aterrice en el aula, que aterrice en materiales educativos para padres y madres, que den orientación para docentes y para docentes en su diversidad, porque no es lo mismo los programas de educación para la sexualidad en las lenguas nativas de las nacionalidades, en la educación intercultural bilingüe, que lo que debería ser en la educación regular en las escuelas citadinas, para decir dos diferencias básicas. Entonces el reto siempre sigue siendo enorme. Además, tenemos que decir de manera muy, muy crítica, y lo hemos señalado como Coalición Nacional de Mujeres del Ecuador, el incumplimiento del Estado de la estrategia de prevención y erradicación del embarazo en niñas y adolescentes. Es un programa que se aprobó en julio del 2018 con una premura enorme, pero que no tuvo el financiamiento. Por ejemplo, el Ministerio de Finanzas no financió ni al MIES ni al Ministerio de Educación presupuesto extraordinario que se necesitaba para esto, es decir, proyecto de inversión. Se financió una parte al Ministerio de Salud. Ese monto fue de 11 millones para el 2019, y el Ministerio de Salud no implementó, por ejemplo, la compra de métodos anticonceptivos, y tampoco implementa, y en el marco de la pandemia no va a implementar con la seriedad y la importancia que amerita todo el tema de la atención, de la información sobre sexualidad sana y responsable desde la propia atención del Ministerio de Salud. Pero tampoco educación logra aterrizar nada en concreto, y en este momento una de nuestras alertas precisamente es que en el sistema educativo no se cuenta con materiales de prevención y erradicación de la violencia sexual, menos aún en las condiciones actuales de teleeducación, que está bien a medias, porque si pensamos en lo que está sucediendo con los niños, niñas y adolescentes, del 40% de la población que no tiene computadoras y conectividad, estamos de bruces en una situación gravísima, porque la falta de conectividad y la falta de computadoras se corresponden a una violencia estructural, es decir, la gente pobre de las familias y las personas de las comunidades indígenas y rurales que no tienen acceso al internet, y entonces se suprime el derecho a la educación en estas condiciones. Por eso es que es muy importante tener una mirada mucho más integral de lo que está sucediendo entre las violencias estructurales, que es una concatenación que agrava, que exacerba cotidianamente lo que está sucediendo. Por ejemplo, el suicidio de este niño de 10 años en la Amazonía la semana pasada por la sobrecarga de estrés, por la cantidad de deberes y por la situación económica de la familia. Su madre, una trabajadora familiar, digamos, en situación de mercado informal, es decir, que no tiene ingresos fijos, y el niño se suicidó la semana anterior. Ese es una alarma, es una forma de, y yo digo, este ejemplo, esa vida, merece que nosotros cambiemos de sintonía para pensar que las violencias estructurales no pueden seguir persistiendo, que necesitamos que el Estado responda, que las brechas digitales sean subsanadas, y ahora más que nunca, porque la emergencia del COVID no nos va a sacar en 2 meses o en 3 meses. El acceso a la educación está profundamente afectado, el acceso a la educación de las comunidades indígenas, rurales, de los pueblos y nacionalidades de todo el país está afectadísimo en este momento. Y sí tenemos que pensar que ni en los barrios suburbanos, ni en las ciudades tenemos las mejores condiciones para la teleeducación. Entonces tenemos toda una problemática enorme en materia de educación sexual que se redobla, que se triplica y que se multiplica en etapa de pandemia. Por eso es que justamente uno de nuestros planteamientos del día de hoy ha sido como Coalición Nacional de Mujeres para que el Ecuador, al igual que todos los estados de la región, adopten un paquete de servicios iniciales mínimos para salud reproductiva. Y esto es un conjunto de, es un protocolo internacional para garantizar los derechos de la población. Tiene 5 pasos. Primero, una organización que esté realmente en capacidad de implementar esta estrategia, que no siga siendo el Ministerio de Educación que no termina de mover su máquina para prevenir y contener la violencia sexual, reducir las tasas de transmisión del VIH, prevenir la morbilidad y la mortalidad materna y neonatal, que incluye obviamente la garantía del aborto seguro y gestionar los servicios de salud sexual y reproductiva como servicios de atención primaria, pero el tema de la educación sexual como un elemento, la educación sexual integral como un elemento fundamental de la formación, de la cultura, de respeto a la dignidad y la vida de las niñas, adolescentes y mujeres ecuatorianas. Gracias por la respuesta, Rocío. Una pregunta, Cris. La pregunta es, ¿qué es el amor romántico y cómo crees que surge, no? ¿Cómo crees que se da? Entonces, claro, te escribo la pregunta y no tengas miedo en hablar porque se te escucha, me parece que bien. El amor romántico es, como todo, una acción social. Yo le denominaría como apego. Le defino como apego. Entonces les decía que es esa historia, como ese cuento de hadas que nos han contado a las niñas mientras crecemos desde pequeñitas, nos han hecho creer que venimos a este mundo para encontrar a una persona que nos cuide, que nos proteja y conseguir que esa persona sea feliz y que en nosotras, perdón, que esta persona nos haga feliz a nosotros. Hacen creer que venimos incompletas a este mundo y que solamente vamos a ser completas cuando encontremos a esta otra persona que nos complemente, ¿no? Que sea como que nuestra otra mitad. Y yo creo que nace desde los roles de género, ¿no?, que nos inculcan también desde que tenemos que las mujeres somos las vestiditas de rosadito, con mediecitas de encaje, con coronas de princesita, que tenemos que el príncipe valiente a sacarnos del castillo y que el sueño más alto, el más bonito para una niña, para una mujer es precisamente es encontrar el amor que nos viene a salvar. Esas son ideas, esos prejuicios que nos inculcan de pequeñas y para mí es peligroso. Es muy peligroso porque cuando una mujer vive en función de estos roles del amor romántico tiende a justificarlo, aguantar todo por amor, incluso cualquier tipo de violencia. El amor romántico también construye imaginarios dentro de las mujeres, que es como pensar que si ya encontraste a la persona con quien compartes tu vida, entonces todo tiene que ser como al inicio, perfecto, maravilloso, e idealizar a esa persona. Entonces ese imaginario construido en la mente, en la memoria de una mujer, hace muy difícil que el momento en que está siendo víctima de la violencia pueda darse cuenta de que lo está haciendo. Y mucho más aún que tome la decisión de salir del círculo de la violencia. Entonces, contestando a tu pregunta, el amor, el amor surge desde los primeros años que comenzamos a ser criadas, que comenzamos a ser formadas. Perfecto. Perfecto, te agradecemos muchísimo por la respuesta. Muchas gracias. Muchas gracias. Sigamos con Rocío. Lamentablemente no nos podemos quedar mucho tiempo en los temas que vamos poniendo. El tiempo es demasiado corto. Nos encantaría 3-4 horas de estos temas súper importantes. Que hizo Ross, que era súper importante y era dirigida para Rocío. Yo estaba preguntando era a Rocío sobre la rueda de prensa que dieron hoy en la mañana. Y estaban en redes sociales, sobre todo en Twitter, promocionando un tuitazo para hoy a las 8 de la noche. Entonces, quería que por favor les expliques con más detenimiento a la gente sobre esta iniciativa, de qué se trata, para que todos se unan a ella. Rocío, no sé si nos escuchas. Sí, les escucho. Muchas gracias. Excelente pregunta, porque nos permite ir a una actividad que nos permite cerrar el día con un tuitazo sobre nuestras propuestas. Allí estamos planteando que los servicios de atención para las mujeres en situación de violencia deben ser declarados como una prioridad, como servicios esenciales durante la pandemia, y esto quiere decir no solamente un discurso, sino que tiene que haber inversión pública, que tiene que haber presupuesto, que se tienen que entregar además del presupuesto a tiempo. No puede ser que se entregue el presupuesto de las casas de acogida y los centros de atención recién el 23 de abril, cuando ya estamos en el cuarto mes, casi terminando el cuarto mes, y las personas, los equipos que trabajan allí, los servicios. Esto en primer lugar. En segundo lugar, el considerar la prioridad de las víctimas de violencia, las mujeres y niñas, como una prioridad durante la pandemia. En tercer lugar, el hecho de visibilizar las vulnerabilidades de las mujeres y las niñas en época de pandemia. Por ejemplo, en el sistema de salud insiste muchísimo, muchos operadores de salud insisten en denunciar a las mujeres y las niñas que llegan con abortos en curso. Y resulta que efectivamente, con la mal llamada objeción de conciencia, no quieren ejercer ellos el derecho de las mujeres a decidir y se contraponen y las criminalizan. Con absoluta claridad que los médicos no son los agentes de justicia y que por lo tanto tienen en situación de pandemia como deber prioritario atender las decisiones de las víctimas. La denuncia a una mujer que llega sangrando es una forma de violencia estatal y es violencia higiénico-obstétrica. Esto nos habla de que el sistema de salud todavía le falta mucho camino por recorrer, no tiene perspectiva de género y derechos, y esto es lo que necesitamos ahora, hacer conciencia no solo en el Ministerio de Salud, sino toda la población. Que tú, cuando vas a un servicio de salud sexual y reproductiva, tienes que tener claridad de que estás en tu derecho, necesitas información, necesitas métodos anticonceptivos, y es obligación del Estado su provisión. Estamos preguntando por qué no se han comprado los medicamentos, los métodos anticonceptivos. El stock actual está corto, hasta junio, julio, máximo del 2020 tendremos métodos anticonceptivos en los servicios. La salud sexual y reproductiva es indispensable en tiempo de crisis y es una dimensión íntima muy importante de la vida, la satisfacción y la dignidad de las personas. Entonces, sí merece mucha atención. El tema de las llamadas al ECU 911 nos cuestionamos nosotras como organizaciones de mujeres todo esto que Cris nos ha dicho, ¿no? Si no hubieran esta red nacional de organizaciones feministas que están haciendo apoyo, contención, los organismos del Estado no responden, como lo he dicho yo también anteriormente. Es decir, no hay un engranaje en el Estado capaz de proteger a las víctimas de violencia. Estamos también reclamando por esto. Queremos decir con voz clara y firme que los derechos sexuales y reproductivos son derechos progresivos es decir, que están en evolución y que no se puede ignorar en el contexto de la pandemia la necesidad de abortos por violación, y eso es una emergencia obstétrica que debe atender el Estado. Y si no atiende el Estado, eso es violencia estatal. Las niñas asesinadas brutalmente durante la emergencia, 650 niñas y niños contagiados con el COVID, son la población más vulnerable y justamente son los más desatendidos. ¿Qué se ha hecho y cuáles son las medidas que ha tomado el Estado ecuatoriano con respecto a ello? Y ahí no es solamente el Estado central, sino las juntas cantonales de protección, los consejos, las municipalidades, los consejos de protección de derechos, ¿qué es lo que han hecho? Las mujeres que están encarceladas por abortos provocados no son peligrosas. Exigimos su liberación por la crisis sanitaria. Sí exigimos que violadores, femicidas, traficantes de niñas y mujeres para la explotación sexual deben permanecer en los centros de rehabilitación. Son un peligro para sus familias y para la sociedad. Violadores, feminicidas y traficantes de niños, niñas y adolescentes. Estas son nuestras demandas en el tuitazo de hoy. Únete, por favor, a través de redes sociales, Twitter y Facebook, en Fundación Desafío, Pacaipa Desafío y Coalición Nacional de Mujeres y toda esta red de organizaciones feministas que estamos activando esta noche por los derechos de las mujeres y las niñas ecuatorianas. Muy bien, muchas gracias, Rocío, por su intervención. Y ahora hemos enmarcado esta entrevista en el ámbito de la violencia y también en qué está haciendo el Estado ante estas situaciones que afectan a muchas mujeres. Yo quisiera preguntarles a Cris y a Rocío. Yo, por ejemplo, en algunos días atrás había visto una iniciativa Canasta Roja de la Prefectura de Pichincha. Entonces, promocionaron las redes sociales y hacían y difundían cómo solicitar ayuda en caso de encontrarse en violencia, en situaciones de violencia. Yo escuchaba en antes a Cris que habían junto en su colectivo y Nina Warmi habían creado mecanismos que les permitían ayudar a las mujeres. Y ahora Rocío también nos dice ahora cómo está atendiendo el Estado, porque si no atiende, nos encontramos en una situación de violencia estatal. Entonces ahora yo voy al punto de que la Prefectura de Pichincha crea la iniciativa Canasta Roja, difunde, y para mí no sé si sería una difusión equivocada o es algo confusa, porque el hecho de que se exhiba la información públicamente también va a estar a vista del agresor. En este caso, ¿qué mecanismo sería recomendable para dar a conocer este tipo de iniciativas que ayudan a las mujeres que se encuentran en violencia sin que el agresor pueda conocer de qué se trata? Porque en caso de que ya el agresor también sabe de que hay tal iniciativa, va a limitar. Y como bien decían en antes, incluso hay muchas mujeres que se encuentran en los hogares junto a la persona que le está agrediendo y que no le deja ni siquiera respirar, en otras palabras. ¿Cómo deberían o qué aspectos deberían tomar en cuenta para difundir que existe ayuda por parte de alguna entidad? Iniciamos con Cris. Gracias. Me parece muy adecuada tu pregunta, porque es precisamente como tú dices, si es que se da a conocer públicamente este mecanismo, claves, por decirlo así, a los agresores, pues entonces las víctimas están expuestas a la misma violencia sin que esto marque ninguna diferencia, ¿no? Lógicamente, los agresores tendrían que ser los últimos en enterarse cómo este mecanismo. Entonces, es como les contaba hace un momento, nosotras como colectivo hemos desarrollado como que nuestros propios códigos que están solamente en conocimiento las sobrevivientes de la violencia o las personas que se sienten en un potencial peligro de vivir violencia, ¿no? Entonces, están, por ejemplo, las palabras clave que solamente conocemos estas mujeres, estas chicas, niñas, niños y nosotras, que previamente ya los hemos establecido. Ese sería un mecanismo. De igual manera, hacerles sentir en confianza a las mujeres que se sienten en peligro, como para que en su momento le cuenten a su familia, por ejemplo. Hay mujeres que han estado viviendo violencia durante largos periodos de tiempo y quien menos se ha dado por enterado es su familia, miembros de su familia, los padres, las hermanas, los primos, los tíos, porque les da vergüenza o porque les da miedo de que les culpabilicen, y es un miedo y una vergüenza perfectamente. Lo que la sociedad hace y mejor hace es culpabilizar a las víctimas y que están sufriendo, ¿no? Pero hemos logrado también que desarrollen, digamos, redes de apoyo también con miembros de su familia. ¿Cómo lo hemos hecho? En primer lugar, transmitiéndoles la idea, el concepto, la noción, la seguridad de que no son ellos las que ellas no están provocando estos actos de violencia, estos comportamientos agresivos en sus parejas. Porque, vuelvo y repito, el único responsable de cualquier acto de violencia es el agresor, no las víctimas, ¿no? Si bien es cierto, muchas veces, y es muy aparte, las mujeres pueden llegar a ser, o las víctimas de la violencia, independientemente de que sean mujeres o sean hombres, porque también hay hombres víctimas de violencia, muchas veces pueden, después de cierto periodo de tiempo de haber sido sujetas a violencia, pueden llegar a reproducir comportamientos de violencia, ¿sí? Pero aún así, eso no significa que sobre ellas recaiga la responsabilidad de estar siendo víctimas, ¿sí? Cuando ya están ellas completamente claras acerca de esto, están en posibilidad de compartir a sus personas de confianza, a su familia, acerca de la situación que están viviendo, entonces también con su familia ya se establecen los códigos, las palabras clave, las frases clave para que nosotros o su familia estén en conocimiento del momento en que ellas puedan estar necesitando una ayuda. Perfecto, resalto los mecanismos que Nina Guar, mi empleado. Rocío, coméntenos, ¿qué deberían hacer, qué iniciativas se deberían tomar para evitar que esto suceda? Bueno, yo creo que hay un conjunto de iniciativas que ya están en marcha y que tienen que ver con este tipo de redes de las que Cris nos está hablando. Ya hay varias de estas redes que están funcionando, que están circunscritas alrededor de varias organizaciones feministas y de mujeres en distintos lugares del país, en torno a las casas de acogida, en torno a los servicios de atención de víctimas. Yo comparto con la visión de ustedes, tuya y de Cris, de que la divulgación de los códigos es el peor de los errores. Este es un tema que tiene que ser tratado de una manera responsable, de una manera adecuada, para llevar adelante la protección de las víctimas. Pero también, aparte de estos mecanismos de protección inmediata, hay otros de mediano y largo plazo que las mujeres víctimas de violencia que están en proceso de reintegrar, retomar sus proyectos de vida, requieren en este momento. Por ejemplo, mujeres que tenían un empleo inicial y que en este momento por la cuarentena ya no tienen más desempleo. Esas mujeres constituyen un grupo de atención prioritaria para el Estado, porque ¿qué necesitan ellas? Necesitan la dieta familiar, la canasta básica familiar, pero necesitan también recursos para poder salir adelante. Muchas de ellas no tienen una vivienda, tienen que pagar un arriendo. El problema está muy grave en este momento para muchas mujeres que están en esta condición. Y alrededor de eso también hay algunas iniciativas que se han montado en varios lugares que tienen que... Bien, al parecer tuvimos un inconveniente con Rocío y nos estaba hablando de un tema muy muy interesante con respecto a la pregunta que había planteado para Cris y también para Rocío. Bueno, no sé si Rocío continuará. De todas maneras, ya estamos con el tiempo bastante, ya pues, muy cerca, ya prácticamente el programa estamos ya concluyendo. Y bueno, por mi parte, ha sido un diálogo, una entrevista muy, muy enriquecedora para todos nosotros en esta transmisión. Así es, al parecer hemos tenido un problema técnico, pero aún así se disfrutó bastante el día de hoy el programa y estamos muy felices y contentos de lo que se pudo hacer. Esperamos con mucho, mucho, mucho deseo poder tener un encuentro próximamente y poder abordar los temas con mayor claridad. Les agradezco especialmente a las invitadas, a todo el equipo, desde luego, y eso, que espero que hayan disfrutado de esta transmisión, que es un poco distinta a las anteriores. Pero por mi parte fue Julián Galarza, me despido, un saludo para mi familia, para Carla, para todos, cuídense y nos vemos, gracias. Sí, por supuesto, lamentando muchísimo los problemas técnicos que se presentó con Rocío, estamos muy seguros que tenía muchas cosas importantes que decirnos, pero el tiempo igual se está cortando, les agradecemos muchísimo a nuestras invitadas, Cris, que ya es parte de esta casa de la latitud, que es una gran invitada. Muchísimo cariño. Rocío, que por supuesto nos ha aportado muchísimo a la discusión y al debate en el espacio. Le agradecemos bastante y esperamos que en un futuro poder tenerla de nuevo en el programa de Latitud No Violenta. Y por supuesto esperamos que les haya este programa que se ha dado en estas circunstancias, donde pese a que todo esté en estas situaciones tan complicadas, siempre va a ser necesario tener estos espacios para dialogar de estos temas tan importantes. Por mi parte, fui Patricio Guevara y los veremos, los escucharemos, los sentiremos la próxima semana. Igual agradeciendo mucho y sintiendo, por supuesto, las palabras de Cris que nos está escribiendo. Y no sé si pueda igual despedirse. Por mi parte, eso fue todo. No sé si los chicos, Milton, Ross, si quieren despedirse. Hola, sí. Bueno, yo fui Rosana Ayabaca, muy contenta de haber pasado con ustedes esta hora. Y realmente fue muy enriquecedora. Ojalá muchas de las personas que nos escucharon hayan podido sentirse respaldadas y que también puedan apoyar a otras personas, que sepan que hay más gente afuera trabajando por el bienestar de todos. Entonces, gracias por habernos escuchado, gracias a nuestras invitadas por haber estado con nosotros y nos estaremos escuchando la próxima semana. Que tengan una linda noche. Ya, conmigo fue Milton Reyes y fue un placer poderles acompañar en esta noche de Latitud No Violenta. Y recuerden que por disposición del gobierno, el lunes 4 de mayo comienza el distanciamiento social, que no quiere decir que todo regrese a la normalidad. Así que a toda la población tener los resguardos necesarios, usar la mascarilla, usar los guantes, mantener la distancia de 1.5 metros. Y pues, si es posible, en algunos casos, poder mantener aún la cuarentena para que esto no se siga propagando. Y pues finalmente quiero mandar un gran saludo para una chica muy especial que se llama Tati. Espero que haya disfrutado de ese programa. Y bueno, nos veremos la siguiente semana en su programa Latitud No Violenta. Hasta luego. ¡Qué gran programa acabamos de tener! Gracias por acompañarnos segundo a segundo y ser parte de la conversación. Te esperamos el próximo programa. Paz, fuerza y alegría para todos.